Amigos, efectivamente, como acaban ustedes de escuchar, vamos a hablar de Laredo y lo vamos a hacer como ocurre los martes por la tarde en Radio Laredo, en compañía de los miembros de la Corporación Municipal Pejina. Y hoy turno para Si Se Puede Laredo. Están con nosotros Carmen García. Buenas tardes, Carmen. Adelia Melero. Buenas tardes, Adelia. Si Se Puede Laredo, media hora por delante para hablar un poquito de la actualidad política local, aunque yo creo que no solo política, sino también social, teniendo en cuenta además que hemos pasado hace muy poquito las especiales fechas, ¿no?, navideñas, que también están relacionadas con la política. Este año ha habido un poquito de polémica, sobre todo con el tema de iluminación navideña. No sé si queréis hacer algún comentario, valoración sobre la Navidad. Bueno, pues con el tema de la Navidad es un poco hacer balance. Lo que pasa con las luces de Navidad ha sido un poco el reflejo de lo que ha pasado durante todo el año o durante los tres años anteriores. La falta de previsión y de organización y de planificación del trabajo ha hecho que no haya habido tiempo para licitar las luces y el alumbrado navideño a tiempo, a pesar de que el expediente se abrió a últimos de agosto, a pesar de que los informes técnicos y los pliegos técnicos para poder licitar estaban en septiembre. Y luego, inexplicablemente, no sabemos por qué esto ha dormido en la mesa del alcalde o donde haya dormido hasta noviembre, hasta el 14 de noviembre. Pues es lógico, si tú no haces tus deberes hasta el 14 de noviembre y las luces tienen que estar puestas el 6 de diciembre y todas las empresas de iluminación navideña tienen que hacer sus planificaciones, es normal que Laredo se haya quedado sin iluminación. Lamentable no haber tenido, porque somos de los que pensamos que la iluminación navideña es un aliciente para un poco fomentar el comercio y también para fomentar la ilusión, y no tenemos que olvidar que es una forma de que nuestros vecinos vivan la Navidad también de otra manera y que sintamos que es una época distinta del año. Y al contrario, lo que ha pasado este año con la luz de las luces de Navidad, pues lo que han dado es más tristeza al pueblo de lo que había. Casi era mejor no haber puesto nada, en nuestra opinión. Al hilo de lo que dice Carmen, realmente, si lo podemos definir, lo que ha pasado es que ha habido unas Navidades que ha habido más sombras que luces. Vaya, qué juego de palabras, ¿no? Ha habido más sombras que luces, y yo creo que define un poco a la forma de gobernar, como decía Carmen, que estamos sufriendo en este municipio. Y ya digo, sufriendo casi no solamente los vecinos y vecinas, sino los propios miembros de la corporación. Sí, sobre todo porque nos hemos visto otra vez con el tema de las improvisaciones, que de repente te encuentras con una carpa en el juzgado que no sabes muy bien para qué van a poner, que seguramente eran unas iniciativas estupendas de unos festivales de música rode y de otro tipo de música, incluso con actividades el día de Nochebuena para los niños, pero sin un tipo de publicidad, sin ningún tipo de organización. Y organizado por la concejala de Medio Ambiente y Obras, que no tenemos muy bien qué tiene que ver con todo esto, que entendemos que tendría que ser un tema que tendría que venir desde turismo y de festejos. Entonces, bueno, pues otra vez más, las Navidades han sido el reflejo de lo que estamos sufriendo estos tres años con este equipo de gobierno. Sí. Yo, para concluir, ya que ya lo está diciendo todo, puedo decir que es el gobierno de gobernar de forma improvisada y a salto de mata. Yo creo que lo podríamos definir así. Un gobierno lleno de sombras y a salto de mata, sin ninguna planificación. Bueno, triste, pero bueno, es así. Por lo demás, ha estado bien en el pueblo. Sí. Como dice Carmen, son momentos de reencuentro, vienen tus hijos, te encuentras con los amigos, y son momentos de, bueno, pues son unas fiestas que a todos nos gustan. Y sí que nos hubiera gustado que hubiera más luces, desde luego. Hemos suplido con la ilusión, ¿eh? Sí, desde el punto de vista comercial, sí que os quería preguntar, no sé si habéis tenido oportunidad de charlar con el tejido empresarial, tejido comercial de Laredo, sobre todo, si se ha notado algún, no sé, ¿hemos superado la crisis ya o no, o qué? Bueno, nosotros no hemos hecho balance con los compañeros empresarios, ¿no? Pero sí que nos ha llamado la atención poderosamente que la Asociación de Empresarios, que en otras veces ha sido tan crítica con este tema de las luces, ha estado bastante relajada. No la ha debido preocupar tanto como otros años. Cuando yo me acuerdo, hace 6 o 7 años, cuando tardaron en ponerse las luces del 6 de diciembre al 9 de diciembre, parecía que se hundía el pueblo. Y ahora de repente no nos pones luces antes, y bueno, pues tampoco pasa nada. No sé muy bien si a la parte empresarial ahora le importan menos las luces que antes, pero yo creo que sí que desde luego influye. O sea, sobre todo para la captación de clientes de la zona comarcal, el que tengamos un pueblo iluminado con actividades navideñas y que dinamicen y que hagan que vengan las familias a pasar aquí y además compren, pues yo creo que se ha tenido que notar. O sea, yo sí que he visto a nivel comercial mucha tristeza, no se veía ambiente de compras y de sí, pero y también ha habido, se ha comentado mucho, no solo los empresarios sino la gente que vive en el pueblo y que viene, sí que ha habido comentarios sobre la falta de iluminación y que bueno, que se echaban falta. Bueno, acabó 2018 y empieza un nuevo año, y un año delicado, ¿no?, políticamente, porque llegan las elecciones en mayo. ¿Cómo se aborda este 2019 desde un municipio como Laredo? Bueno, ¿cómo lo abordáis? Abordamos, desde Sí Se Puede Laredo. Nosotros como grupo municipalista o como nuestro trabajo dentro del ayuntamiento. Bueno, como grupo municipalista estamos ya inmersos en lo que es reflexionando un poco lo que va a ser nuestro programa. Llevamos ya unos meses, estamos a ver ya si lo terminamos. Hoy mismo tenéis una asamblea ahora cuando salga. Sí, ahora tenemos, pero bueno, ahora la reunión que tenemos es para tratar el pleno que vamos a tener el jueves. Sí, ahora hablamos, sí. Y entonces, bueno, pues sí que todo el aprendizaje que hemos tenido este mandato, esta legislatura, sí que lo estamos plasmando, matizando, aunque nuestro programa está absolutamente, tiene toda vigencia, no nos confundimos. Confundimos mucho en lo que nosotros pedíamos, pero sí estamos matizando algunas propuestas y ampliando otras. Nuestro trabajo en el ayuntamiento, pues bueno, va a seguir siendo lo mismo, con mucha ilusión, seguir trabajando día a día y hasta el último día, aprendiendo muchísimo, porque nosotros nos hemos tomado muy en serio. Es decir, cuando decidimos dar este paso a estar aquí en pues un grupo de vecinos y vecinas que no teníamos nadie ninguna trayectoria política, y bueno, pues realmente hemos dedicado muchas horas para entender y analizar todo en profundidad lo que ha sucedido en este municipio, para poder realmente ofrecer alternativas objetivas y que realmente se puedan llevar, no ilusiones. Y viables, es decir, viabilidad. No son los megaproyectos, sino es hacer el pueblo, ese hacer que algunos toman esa palabra, pero que deshicieron, de verdad, dar alternativas de futuro para este municipio. Lamentablemente nosotros ya... de este equipo de gobierno esperamos poco. Ahora sería absolutamente necesario por lo menos llegar a un compromiso de unos presupuestos mínimos para poder abordar el este año 19. Claro, mi pregunta iba a ser, ¿dais por amortizada esta legislatura? No, lo que queda hasta mayo, no, ya, no, si no se ha hecho, en los tres años anteriores, no, de hecho, ya no se va a hacer. Estamos proponiendo que nosotros no perdemos, queremos seguir pidiendo que se llegue a un consenso. Y ahora ya solamente pedimos de mínimos. O sea, los presupuestos lo único que reflejan es realmente las prioridades y las políticas que un equipo de gobierno tiene, un partido político, nosotros que no lo somos, con referencia a lo que queremos hacer en el pueblo. Eso lo damos ya por perdido. Es decir, este equipo de gobierno no tiene ningún interés. Parece que no tiene interés, le ha servido cualquier presupuesto. Pero sí que ahora es necesario. Es necesario tener un presupuesto porque como tenemos los problemas que van a venir ahora de cubrir vacantes y realmente vamos a necesitar unos presupuestos, por lo menos de mínimos. Tema Proinasa, por ejemplo, que decís que hay alguna novedad, ¿vais a seguir en el tema? Sí, el bueno, asunto? El tema Proinasa, ahora mismo lo que ha sucedido es que ha llegado una nueva, bueno, ahora mismo no, vamos a explicar exactamente cómo, porque los tiempos son muy importantes. Sí. A principios de noviembre, la primera semana de noviembre, creo, entró una nueva valoración que venía del gobierno de Cantabria. Una nueva tasación. Nueva tasación. De esos terrenos. De esos terrenos. Uh-huh. Nosotros nos enteramos, nuestro grupo, nosotras nos enteramos en diciembre, porque nos dan los registros de entrada, y vimos que había llegado una nueva tasación. Entonces lo que hicimos fue pedir que nos dieran, por registro de entrada, pero escrito, que nos dieran esa tasación. Y entonces el alcalde, yo creo que ya se sintió obligado para convocar una comisión informativa de Puebla Vieja, donde llevó... De Hacienda. No, perdona, de Hacienda. Sí, de Hacienda, uh-huh. Como siempre lo hemos tratado en Puebla Vieja, porque además pasan de uno a otro, es que por eso nos confundimos, de Hacienda, para hablar de las valoraciones. Entonces, en este momento, si se presentaron, tenemos, son unas valoraciones que son más bajas que las anteriores, entonces ahora mismo nos encontramos que tenemos una tasación de 600 y pico euros, que fue la esa que se ha perdido, otra tasación de 1.100, otra tasación de 800 y pico y otra tasación que ya no sé si son 400 euros. Esta última tasación... Hablamos de euros, metro cuadrado. Euros, el metro cuadrado. Esta última... De esos terrenos ya... De esos terrenos que se pretenden... Que se pretenden en un convenio... Permutar por la deuda. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta última, pues ahora va a hacer un informe los servicios técnicos municipales, y ese informe, para ver cómo, qué le parece esa tasación que ha llegado al gobierno regional, y se enviará al gobierno regional. En eso quedamos en la última comisión informativa. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es el cuento de nunca acabar. Es decir, llevamos con tasaciones, llevamos qué tal. Nosotros ya dijimos, mira, esto es una deuda, que se pague, y ya veremos a ver cómo intervenimos y cómo se interviene la unidad de ejecución. Pero hay una deuda y bueno, pues se salda y ya está. El paso del tiempo, ¿cómo afecta a las tasaciones? A las tasaciones. Quiero decir, ¿el valor de esos terrenos se mantiene, va bajando? No. De hecho, son zonas, o sea, lo que estamos hablando no es de... Son zonas degradadas, totalmente degradadas. Estamos hablando de almacenes, de un almacén en ruinas, estamos hablando de terrenos dentro de patios. No tienen prácticamente ningún valor, salvo el que le pueda dar el valor de expropiación que se dicte por un organismo, para darle un uso público, con lo cual nunca va a tener más valor del que tiene, o sea, nunca. Entonces, en este tema, lo que nosotros, ya no sé si la palabra es exigir, es llevamos tres años desde el año 2015. Nosotros, pero bueno, la deuda lleva mucho más. La deuda, ya sabemos todos que lleva muchísimo más tiempo, que está suspendida de pago desde el año 2011, no sabemos muy bien por qué y quién lo autorizó, y esto es que es mucho dinero para el Ayuntamiento de Laredo. Es mucho dinero. Entonces, cuanto más tiempo pase, más problemas, tanto para el Ayuntamiento como para los problemas que pueden generar para cobrar esa deuda, que se pague ya. Claro. Que se pague ya. Y luego ya las obligaciones que tenga el Ayuntamiento de Laredo de adquirir terrenos en la UE6 para hacer una plaza o no hacer una plaza, o las obligaciones que tengan que no son exigibles por un espacio de tiempo, porque no está marcado en el tiempo, se verán, y se verá lo que tenemos que hacer. Pero no se pueden juntar churras con merinas, que es lo que está acostumbrado en este municipio a hacer siempre. Juntar churras con merinas. Es que claro, nosotros cuando empezamos a trabajar en este tema, porque realmente lo desconocíamos, se nos decía, y de hecho se ha repetido muchas veces, es que ustedes, es que este grupo no va a dejar de hacer una plaza. Pero es que no es así. Es que, aunque adquiramos o permutemos esa deuda que de 2 millones, por hay eso mucho, que es que además es que es un valor, vamos, que de ninguna manera va a ser 2 millones, es que no está terminado. Es decir, es que no se va a empezar al día siguiente. Es que aseguramos que pasarán años y años. Porque falta mucho que expropiar. Porque falta que expropiar, porque hay una casa, Cachupín 5, que se adquirió, pues yo creo que fue en el 2009, es que estoy luego de memoria, por 500.000 euros en el 2009, y todavía sigue en pie, y era para demoler. El 2009, estamos hablando del 2009, creo que fue por el 2009, que de hecho se hizo una modificación justo para poderlo. Entonces, sí. Ese es un debate, además la propia unidad es muy grande, y la plaza, el proyecto, desde luego, ni está, ni se le espera, ni a corto ni a medio plazo. Porque con lo cual, hay mucho que expropiar, hay, y entonces que y hay que hilar muy fino, porque recordemos que estamos hablando del casco antiguo. Estamos hablando del casco antiguo, ¿no? Y luego estamos hablando de una deuda de 2 millones que te va a permitir intervenir en la propia Puebla Vieja, para quizá intervenir en otras zonas más urgentes. Entonces esperemos que este año 2019 sea el año de cobro de esa deuda. Ojalá, ese es lo, sería el deseo de Si se puede Laredo para este municipio, y con ese dinero del cobro de esa deuda podríamos hacer muchas cosas en este municipio. Bueno, y estamos ahí más. Bueno. Los últimos miércoles, si hemos pasado junto al Ayuntamiento de Laredo, hemos visto a un grupo de trabajadoras del Ayuntamiento pues reivindicando sus condiciones, o criticando o reivindicando que mejoren sus condiciones de trabajo. Hablo de las limpiadoras, el personal de limpieza del ayuntamiento. ¿Algo que comentar sobre este asunto? Bueno, pues las limpiadoras, que son las que se han hecho visibles en la calle, es la punta del iceberg de todos los problemas de personal que tiene este ayuntamiento. Las limpiadoras han salido a la calle hartas ya de que las reúnan y las cuenten mentiras un día tras otro, durante 2 años. El problema de las limpiadoras es que ahora mismo se está haciendo el mismo trabajo con la mitad de plantilla. Se han estado supliendo durante estos años, parcheando con empresas de trabajo o de administración de servicios Cristín, que sabemos que no lo podía hacer el ayuntamiento. Se han estado parcheando con empresas privadas de 1 o 2 meses, que no permite la ley de contratación. Bueno, se han estado haciendo una serie de cosas que nosotros hemos estado diciendo continuamente, cada vez que hemos venido a las ondas, a decir que las cosas no se estaban haciendo bien, igual que no se estaba haciendo bien pagar a los trabajadores de corporaciones locales distinto que a los trabajadores que trabajaban en el ayuntamiento. Eso lo ha hecho Si se puede Laredo desde que ha entrado, y es desde cuando se cobra lo mismo. Entonces ha llegado un momento que las trabajadoras limpiadoras ya no pueden más. Ellas quieren seguir haciendo el mismo trabajo y prestar el mismo servicio, pero está siendo a costa de su salud, porque una no puede dejar un colegio limpio siendo 3 o siendo 1, y no puede trabajar de la misma manera trabajando 1 hora aquí, luego que la lleven 1 hora para cubrir en el otro lado y 1 hora para aquí. Ese es el problema que hay en las limpiadoras. Pero tenemos el mismo problema de conserjes. Conserjes, se puso en marcha una bolsa de empleo que se paralizó inexplicablemente, que eso es lo que me hubiera gustado que el señor concejal de personal hubiera explicado esta mañana. Se paralizó inexplicablemente con el listado de admitidos para hacer exámenes en noviembre, se quedó ahí y nunca más se supo del tema. ¿Qué problemas tenemos con no tener conserjes? Bueno, lo primero es que tenemos a los pocos conserjes que tenemos, pues eso, moviéndose de un lado a otro, haciendo malabares en sus puestos de trabajo para intentar cubrir lo que hay. Pero nos hemos encontrado algo tan rocambolesco, que el centro social, por ejemplo, ha estado días cerrados, donde juegan nuestros mayores aquí a las cartas. El día, ha habido días que ha habido que estar cerrado. Y este fin de semana ha sido una cosa tan curiosa como que el sábado lo ha abierto la concejala de Obras y Medio Ambiente, y el domingo lo ha abierto el alcalde y la concejala de Deportes, y han estado ahí. O sea que nosotros desde aquí queremos denunciar que si un alcalde o un concejal puede tener doble sueldo, o es normal que los trabajos de una persona, porque le están quitando el trabajo a otra persona, con no resolver. Entonces esto yo creo que ya era lo más surrealista que nos podíamos encontrar, pues nos lo hemos encontrado. El alcalde el domingo abriendo el centro social y estando 3 horas para que las abuelas puedan jugar a las cartas porque no tenemos conserjes. En motu propio, no creo. No, claro, lo creo que haya cobrado nada. ¿Sabes? Evidentemente habrá ido de motu propio porque no tenemos conserjes, porque no tenemos la falta de previsión, o sea, no tenemos conserjes. Tenemos bloqueada la bolsa sin acabar de terminar para que esté finalizada para poder contratar. Y así, administrativos, nos pasa exactamente en el ayuntamiento. Si alguien ha tenido que ir al ayuntamiento este mes de diciembre, pues habrá visto que pues el registro se mueve con una flecha por el ayuntamiento porque no hay falta, la gente tiene que coger vacaciones, tiene sus días y demás. Claro, y entonces pues no hay quien cubra y es el ciudadano el que tiene que ir a buscar el registro. No, esto es con así. Jurídico no tenemos hace un año, técnico de patrimonio no tenemos hace no sé cuánto. Todos los servicios estamos así. Y ahora dicen que es que corre mucha prisa, que tenemos un pleno el jueves, poner dinero en el expediente de modificación de crédito número 1, que inexplicablemente solamente van las bolsas de empleo, 150.000 euros, con toda la cantidad de cosas que tenemos urgentes, como es la piscina, como el barrio de San Antonio, que lo aprobamos, que no entendemos por qué no empiezan a hacer algo, no entendemos nada, nos traen 150.000, que es muy urgente para poder contratar a gente. Pero vamos a ver, señores. Yo el otro día en la Comisión de Hacienda fui así de clara. Si en este Ayuntamiento de Laredo se ha podido contratar por bolsa de empleo a una interventora accidental para que el interventor se vaya de vacaciones, ¿por qué las limpiadoras del ayuntamiento no pueden seguir el mismo mecanismo? Quiero un informe por escrito, que es lo que pedí, para que me expliquen de las razones por qué unos trabajadores se les puede contratar y otros sí, y por otro, y por qué es obligado ahora, y es prioritario, es la primera prioridad del año, hacer dotar de dinero a una bolsa de empleo. Que me lo expliquen, porque esto es una tomadura de pelo más, porque con esto, pues sí, puede ser que con las bolsas de empleo, poniendo esos 150.000 euros, que dicen que es que lo han hecho multiplicando 46.000 por tres trimestres, porque como el último trimestre del año pusieron 46.000 porque se les ocurrió, pues ahora dicen que 46.000 por 3, 150.000. Bueno, esta mañana ha dicho el concejal de empleo que mañana hay comisión de empleo para explicar en la comisión esto, ¿no? Sí, no, en la comisión de empleo mañana lo único que se va a llevar es la ordenanza de bolsas de empleo, porque la ordenanza de bolsas de empleo que rigen en este ayuntamiento deja un poco ambiguo el que se pueda sustituir a alguien por vacaciones. Ya. Que hay alguna, entonces igual quiero, para que venga la palabra vacaciones también. Decir que mañana saldrá asunto. Bajas, también es para vacaciones en general. Sí, pero no, pero la ordenanza no lo deja nada claro y es bastante ambigua, aunque nosotros, nuestro grupo lo tiene claro y mucha más gente lo tiene claro, que en situaciones excepcionales, desde el minuto uno, hay que sustituir. Eso está clarísimo y la ordenanza lo permite. Pero bueno, independientemente de que esto estuviera estupendo, que tuviéramos unas bolsas de empleo todas de administrativo, de policías locales, que tenemos, vamos a tener un serio problema con la policía local. Este año, con el decreto del gobierno nacional, hay 8 policías locales que se jubilan. Porque se jubilan. Hasta 59 años o menos. Sí. Eso con es. Cual van entonces, a la plantilla de nuestro ayuntamiento está mucha en esa franja de edad y tienen su derecho a jubilarse anticipadamente. Esto y se entonces, viene hablando ya en los últimos años. Sí, se viene hablando, pero esto es inminente. De hecho, ya en el registro de entrada de diciembre, ya muchos policías locales han dicho su intención de dejar su puesto de trabajo ya, o sea, que pedir su vida laboral y dejar su puesto de trabajo, con lo cual también, entonces las bolsas de empleo no solucionan los policías locales, ni las vacantes ni las jubilaciones, eso lo solucionan oferta de empleo. ¿Y qué hace falta para una oferta de empleo? Presupuestos. Por eso Adelia insistía en unos presupuestos por lo menos de mínimos. Hace falta unos presupuestos por lo menos para cubrir estas vacantes, porque claro, las bolsas de empleo cubren lo que cubren, pero no las vacantes. Entonces, hasta ahora se ha vivido sin presupuestos, bueno, pues porque ellos lo han preferido, porque realmente tampoco ha habido tanta negociación. Nosotros la última vez que hablamos con Rosalina, que no estaba Carmen, hablé yo, fue en marzo del 18, estuvimos hablando, bueno, va a ver qué nos considerábamos nosotros prioritario, que eran ellos, ya os llamamos y hasta la fecha. Luego, ellos se han movido en marzo del 2018. Nunca llevaron ningún presupuesto. Nunca llevaron ningún presupuesto. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, cuando dicen que no, es que ellos se mueven mejor, porque claro, como tú no tienes prioridades, te mueves mucho mejor sin presupuestos, porque tú si haces un presupuesto, nosotros vamos a hacer un seguimiento. Aquí, como tienen unos del 14, ellos ya saben que eso no va a dar, y van a jugar siempre con modificaciones, para aquí, para allá, y para esto y para lo otro. Entonces, ahora ha llegado el momento en el que ya no se puede más. O sea, ya no pueden dar más de sí el decir, no vamos a presentar unos presupuestos. Por eso nosotros decíamos que en un acto absolutamente de responsabilidad, tenemos que llegar a un acuerdo de presupuestos mínimos para solventar por lo menos todo este problema. Y sobre todo dejar claro que este equipo de gobierno, hoy estamos a 15 de enero y no ha presentado ningún borrador de presupuesto del 2019. Nada. Ni siquiera un borrador. O sea que es imposible pues eso, que es que nos van a condenar, pues no sé a qué van a condenar, porque yo lo decía, digo, ¿qué pasa? Que al final, si nos quedamos sin policía local, ¿va a haber que cerrar por la noche la policía local? ¿Porque no tenemos efectivos? ¿Vamos a tener que limpiar los colegios, unos los pares y otros los impares? ¿Nuestros mayores van a ir a jugar las cartas los lunes, miércoles y viernes, o los sábados y los domingos? ¿En el ayuntamiento va a haber registro solamente 2 días a la semana? Vamos a seguir con la inseguridad que tenemos jurídica, porque no tenemos jurídico, hay, nosotros no podemos, no tenemos información, no podemos ir a nadie, porque el alcalde pues no ha cubierto la plaza. De momento, primer expediente de modificación de crédito para el pleno extraordinario barra ordinario, vamos a decirlo así. Sí, porque es el que suple el de diciembre. Si se puede, Laredo, ¿tiene decidido ya su voto en este expediente? No, porque nosotros lo decidiremos hoy ahora, en la reunión de asamblea que tenemos ahora. Pero desde luego ya adelantamos desde aquí que tanto la congelación del IBI que propone el equipo de gobierno nos parece claramente insuficiente, sobre todo cuando ha sido un total, es que ya no sé cómo calificar lo que hace este equipo de gobierno. El lunes hemos tenido convocadas 2 comisiones de Hacienda. La primera para hablar de la reducción del IBI y la segunda para hablar de la modificación de la tasa reguladora del IBI. Previamente se había tenido otra la semana anterior. Previamente había habido otra comisión de Hacienda donde venía este punto, pero se sacó del orden del día porque el Partido Popular había metido un escrito el 26 de diciembre pidiendo una comisión monográfica sobre este tema, para hablar del IBI. Y así es lo que manda el reglamento. Entonces, nosotros perplejos cuando vimos que convocaban 2 comisiones para hablar exactamente de lo mismo, y no se hacía una sola. Si se puede, Laredo lo que hizo es renunciar a la dieta de la primera, porque nos parece totalmente sangrante para las arcas municipales que estemos allí 10 concejales hablando de lo humano y de lo divino a las 10 y a las 10:30 hablemos de lo mismo y cobremos el doble. ¿Este tipo de cosas no está recogido en el ROF? Sí, claro que está recogido, pero es que esto es legal. Esto es legal. Yo sigo diciendo que para mí ahí también no solamente hay que ser legal, hay que ser ético y moral. Entonces, a mí mi ética no me permite hablar del IBI a las 10 y del IBI a las 10:30 y cobrar el doble. Entonces, a mí y a mi grupo, o sea, que es una cuestión de forma de ver las cosas. Entonces, lo que te sorprende más es que en la segunda comisión, que era la de debate, que es lo que tiene que ser enriquecedor una comisión, que era donde íbamos a proponer todos, y de hecho un grupo ya llevó una propuesta y lo que se quedó es que si van a analizar y ver qué propuestas poníamos todos para hacer una propuesta conjunta, no solamente de congelar el IBI, sino buscar la manera de que el IBI salga más barato a los ciudadanos de Laredo, que lo noten en el recibo, realmente que lo pueden bajar si se cumplen unas determinadas circunstancias, que eso es lo que se quedó y eso es lo que tiene que haber en la comisión, pues de repente te encuentras con que te llevan el IBI congelado ahí y lo otro se quedó ahí en el limbo de los justos, que no, este año no sé si dará tiempo o no dará tiempo a hacer ya modificaciones fiscales, porque eso tiene que estar antes del 30 de marzo. Nosotros habíamos estado trabajando ya y habíamos estado leyendo también la ordenanza. Y viendo de distintos municipios para ver. Francamente, una ordenanza muy antigua. Tiene más de del año 92. Hubo una en el año 91, sí, me parece que es. Y una modificación del 92, sí. Pues bueno, que habría que... Que hay que adecuarla a los tiempos. Que adecuarla, adaptarla al siglo XXI y hay bonificaciones que hay que introducir nuevas que van en consonancia con los tiempos. Sí. Entonces, a mí sí que habíamos estado trabajando. Pero vamos otra vez, pues bueno, el equipo de gobierno no ha querido a hacer nada, y bueno, y en el expediente de modificación de crédito, pues claramente insuficiente hablar solamente de bolsa de empleo, una cosa importante sí, totalmente insuficiente por no resolver el problema que tenemos de empleo municipal en este ayuntamiento, y desde luego la pregunta del millón para mí ahora mismo es por qué se puede sustituir a un interventor y no se puede sustituir a una limpiadora. Para mí es crucial para tomar una decisión como grupo. Bueno, 2 minutos para haceros un par de las 2 últimas preguntas. Piscina, ¿alguna novedad? Y antiguo ayuntamiento, que hoy hemos conocido también que se va a presentar el catálogo de actividades que se van a desarrollar en ese lo que se van a poder desarrollar de usos, exactamente, en Fitur. Bueno, pues yo en cuanto a la piscina, el antiguo ayuntamiento se lo dejó a Delia. La piscina, decir que si se puede, Laredo ya en diciembre salió a los medios de comunicación advirtiendo de que no se durmiese nadie en los laureles, que se corría el riesgo de perder los 200.000 euros asignados en el presupuesto de Cantabria del año 2017, que los tiempos estaban muy ajustados, que se había aprobado en el BOC el 4 de diciembre el expediente, que había que ponerse las pilas y demás, y sorprendentemente el mismo día que nosotros publicamos esa noticia, sorprendentemente se puso en marcha la maquinaria, sorprendentemente. Sí, decimos que se puso en marcha la maquinaria porque como nosotros pasamos tiempo en el ayuntamiento, lo vimos. Es decir, estuvieron unos cuantos trabajadores yendo a muy primera hora a trabajar, y de hecho la licitación fue a los 4 días de sacar nosotros la apertura del plazo, porque acaba mañana a los 4 días se publicó, con lo cual bueno, sacamos una consecuencia. A lo mejor tenemos que empezar a publicar en la prensa para que no esté el equipo de gobierno. Sobre el ayuntamiento, muy rápidamente, los usos, hemos tenido una comisión informativa, yo creo que fue en diciembre, donde nos llevaron unos documentos sobre usos del Centro Cultural Doctor Madrazo y posibles usos de Santander, y entonces nosotros dijimos que no entendíamos nada, que yo personalmente dije que lo que esperaba era una propuesta del ayuntamiento sobre posibles usos de para este ayuntamiento, y después un debate para consensuar, porque realmente ahí sí que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué hacer con ese antiguo ayuntamiento que se ha reformado? También pedimos que previamente poder visitar el ayuntamiento, y eso está aceptado. Bueno, pues de momento no nos han llevado, no hemos visto el ayuntamiento. Malamente podemos decidir si no vemos cómo está quedando ese espacio sobre los usos, y luego veremos a ver porque nos lo han convocado ya las dos y todavía no hemos visto la documentación, pero mucho me temo que ellos hayan decidido ya qué uso se va a dar el ayuntamiento. De hecho, lo van a llevar a Fitur. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros digamos que no estamos de acuerdo, dirá, es que el ayuntamiento, es que la oposición nunca nos deja hacer. Pero es que ellos son los que han decidido. ¿Eso tiene que pasar por pleno? No. ¿Esa decisión? No. No, pero bueno, dirán que lo han llevado 2 veces a comisión informativa. Y realmente no lo han llevado 2 veces. Se han llevado una vez unos documentos que no tenían nada que ver con una decisión. No había ninguna propuesta. Y en esta segunda comisión informativa ya nos dicen, los usos van a ser estos. Consideramos que ya lo han decidido, puesto que lo van a llevar a Fitur, a no ser que estén abiertos a recoger nuevas propuestas y cambiar los usos. Bueno, pues asuntos que ya conocíamos, todos ellos, de los últimos meses, pero que bueno, pues que siguen dando de qué hablar, ¿no?, en la vida política local, para empezar 2019. Vamos a ver cómo transcurre el año. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día, hasta como el primero. Día. De momento, bueno, tenemos todavía unos meses. No se puede paralizar un pueblo porque sea año electoral. Hay que seguir trabajando para que todo siga adelante, porque la vida no se acaba en mayo, sino que sigue. Carmen, Adelia, gracias por acompañarnos. Os dejamos ya que acudáis a vuestra asamblea. Sí. A la que invitáis, por cierto, ya. Está abierta a todo el mundo. Invitáis a cualquier interesado, ¿no? Sí. Gracias, y recordamos, para acabar, que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana estará también en nuestra página web, en Radio Laredo. Gracias, y ahora hacemos una pausa y seguimos hablando de Laredo. Vamos con las noticias.